Buenas noches, soy Luis Manuel Vargas y esto es Tecnología Hecha Palabra por su Jazz 95.5 FM. La primera nota de hoy se refiere al gigante del software Microsoft, que ha apuntado también a ser un actor grande cuando se trata de responsabilidad social y compromiso con las comunidades a quienes apoya de diferentes maneras, a través de la capacitación tecnológica, fortaleciendo a las organizaciones para el desarrollo social y por medio del voluntariado activo conformado por los propios colaboradores de la empresa. El propósito, inclusión digital, en sintonía con las metas del milenio esbozadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, relacionadas con el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Precisamente esta semana se realizó el simposio denominado Empleo Joven, Sostenibilidad de las Organizaciones para el Desarrollo Social y la Tecnología, en el marco de la alianza entre Microsoft y la Red Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo Social, que reunió por quinto año consecutivo a especialistas y profesionales en el campo del emprendimiento social, con una idea en mente: cómo la tecnología puede contribuir al crecimiento de la sociedad e impulsar el desarrollo humano. Gerardo Antoni, director del Plan Nacional Educación, Ciudadanía y Nuevas Tecnologías de Microsoft, explica el alcance de su labor a propósito de esta alianza. Escuchemos. Bueno, primero, el evento de hoy es parte del aporte, ¿no? Nosotros tenemos ya 5 años en el cual, a través de alguna organización de desarrollo social, este año nos apoyó RecSoc. Buscamos congregar a las organizaciones de desarrollo social para que puedan compartir prácticas dentro del contexto local. Yo diría que ese es como lo que llamamos nosotros el segundo nivel de la pirámide, ¿no? El nivel básico es que cualquier organización de desarrollo social es elegible a tener software genuino sin costo. Y eso se hace a través de una solicitud, se hace electrónicamente. La misma organización RecSoc puede apoyar ese proceso, pero es un proceso autocontenido, ¿no? Y además de eso, nosotros tenemos programas que tienen que ver con talleres de inclusión digital. Cuando estamos hablando de escalas muy grandes, como por ejemplo formar todos los docentes de Fe y Alegría a nivel nacional, o el programa Microemprendedores de Banesco, que es un banco con el cual tenemos alianza, o estamos hablando de todos los docentes de un estado en particular, hacemos una alianza, y es una alianza que dura durante varios años. Ahora, si alguna organización requiere un apoyo puntual para hacer un uso más efectivo de la tecnología, lo que hace un requerimiento y lo colocamos en nuestra programación. Y siempre buscamos la manera de que en ese taller esté no solamente nuestro personal, nuestros voluntarios, sino también nuestros socios de negocio, de manera de tener ese efecto multiplicador. Coménteme sobre el voluntariado de Microsoft, que me llamó la atención, de los empleados aportando. ¿Qué hacen? Fíjate, algo que es bien interesante, en el caso de Microsoft como corporación, hay una política a nivel mundial en el cual todos nosotros tenemos derecho a 3 días de permiso para dedicarlo exclusivamente a voluntariado. Lo único que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con tu supervisor, ¿no? Entonces tenemos, decir, como muchas horas disponibles, y aún así muchas veces el voluntariado no está ni siquiera pendiente de eso, ¿no? Ese voluntariado de Microsoft apoya de diferentes maneras. La manera tradicional es una manera asistencialista, o sea, ante un evento determinado donde no tiene por qué ser una tragedia natural, a veces una organización te llama y te dice: mira, me quedé corto de suministro, entonces activamos el voluntariado y hay un operativo para donarles alimento, le llevamos entretenimiento. Ese es el tradicional, que siempre lo hacemos. La parte asistencial hay que mantenerla porque cuando hay una necesidad inmediata tienes que satisfacerla de esa manera. Pero lo otro es que ellos participan en nuestros talleres de inclusión digital. Ellos se convierten en tutores de las personas que nosotros estamos formando. En esos casos, en general, lo que hacemos es que contratamos un aliado social y el voluntariado complementa. Entonces tú tienes un facilitador principal y el voluntariado lo que está es pendiente con la formación adecuada, que tiene que ver no solamente con la parte de tecnología que él ya domina, sino con la parte pedagógica, ¿no? Él está acompañando dentro de ese proceso. O puede ser algo más complejo, como organizaciones que nos piden soporte para diseñar su plataforma tecnológica. Entonces no es una consultoría, es decir, no es un servicio que tú vas a poder contar con él con un nivel de servicio, pero sí es un apoyo de alguien experto que te va a orientar de cómo proseguir. Finalmente, el concepto de SkyDrive, ¿no? La herramienta de Microsoft para de la nube, pues, sí, en este caso, ¿no? Comenten un poco sobre eso, y hablando de inclusión digital, eso facilita muchísimo la inclusión, ¿no? Sí, fíjate, lo facilita mucho porque primero lo único que necesitas para tener acceso a esa herramienta es lo que uno llama un browser, ¿ok? Es tener acceso a internet, ¿no? Son recursos gratuitos que complementan lo que ya tenemos muchos años en el mercado. En el caso de Microsoft estamos hablando de Hotmail. Aquí lo que estás haciendo es enriqueciendo la experiencia. No solamente es un correo personal, sino que tienes además la posibilidad posibilidad de trabajo colaborativo, tienes almacenamiento ilimitado. Diríamos que SkyDrive lo que estamos es dándole recursos a las personas en la nube. Igual existe, vamos a decir, recursos más robustos para las organizaciones, pero es un servicio que tiene ya 3 años en el mercado. Acaba de salir una nueva versión con una cantidad de facilidades de lo que ha sido la retroalimentación de los usuarios. Vi que estaba el Luca allí de Windows 8, ¿no? En pantalla, prácticamente la presentación sí. Recordaba eso, ¿no? Bueno, Windows 8 está disponible, ya el usuario puede experimentar cómo hacer la interfaz usuario de Windows 8 y bajar una versión que es completamente funcional. Perfecto, bueno, muchas gracias.